sale del maíz. El mote se prepara pelando. Él le ve allá bien. Yo le preparo, compro una aquí, saben vender en donde venden el fierro, la cementina. Entonces le hago hervir el agua. Cerca de hervir el agua yo le trastono el mote así. No, así le trastono en lo que ya va a hervir el agua, el maíz. De ahí le pongo las cementinas como polvo, le mezclo así con alguna cosa. Y de ahí sigue hirviendo el maíz con eso y sigue nomás pelando hasta quedar así. De ahí se lava con agua limpia. Se vuelve a cocinar el mote y ya está el mote, qué rico. Se compra una pata de ganado, se hace hervir con una pata de ganado, qué rico el caldo. O sea, es que quiere solito cocinar, también delicioso, solito, sin nada. Come con sal, come con fritar. Sí, así es del mote.